a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Como todos los jueves, nos vamos al encuentro a esta hora, ¿no? Todos los jueves a esta hora, de Plinio Arruda Sampaio Jr., compañero que ya es muy conocido de toda nuestra audiencia y que lo tiene como referente para los temas de Brasil y sin duda también de otro tipo, ¿no? Pero lo primero, los buenos días. ¿Cómo está, Plinio? Buenos días, Ángeles. Buenos días, Hernán. Gran gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Aquí vamos bien, tocando. Bueno, con todo lo que son, todo lo que es Brasil, nosotros tenemos que elegir de qué tema vamos a hablar contigo, de qué te vamos a preguntar. Pero siempre tenemos que empezar por Bolsonaro. Tenemos que preguntarte cómo está Bolsonaro, ¿no? Porque en estos últimos días se ha dicho que había hecho una especie de llamamiento a que el pueblo saliera a la calle, cosa que ya ha hecho otras veces. Se habla de grupos que se han formado a través de las redes, que convocan para que la derecha vuelva y cosas así, ¿no? Que uno no sabe realmente quiénes son los que están atrás. Pero bueno, ¿cómo analizás cómo está, cómo sigue el enfermo? Bueno, fue una semana muy, digamos, muy nerviosa de Bolsonaro, ¿no? Que donde sale de su teléfono celular una convocación a favor de una ruptura institucional en el Día de la Patria, que aquí en Brasil es el 7 de septiembre. Exacto. Bueno, esto provocó mucha reacción de todos los medios, pero como esto ya se repite mucho, hay interpretaciones distintas, ¿no? Mi interpretación es que el perro que ladra mucho no muerde. Sí. Y que Bolsonaro hace un poco el papel de bufón y juega esta escena de una gran amenaza para mantenerse a flote, porque en verdad se está hundiendo. Todas las encuestas de opinión muestran que el gobierno cae mucho y de manera acelerada en la opinión pública. Ahora recién salió una con 54% de la población avaliando que el gobierno es pésimo o muy malo. Claro que todavía tiene 23% que considera el gobierno bueno o muy bueno, pero ya es la menor tasa que tiene Bolsonaro de hace mucho tiempo. Pero hay otras personas que dicen que no, que es muy grave y que sí hay una amenaza de golpe. Yo, sinceramente, Ángeles, creo que en el momento esto está afastado. No, ya discutimos esto muchas veces aquí. En América Latina no se da golpe sin la luz verde del ejército americano, de la gran burguesía y sin un mínimo de apoyo parlamentar. Sí. Bueno, Bolsonaro no tiene ninguno de los tres. Claro que es un psicópata y siempre hay el riesgo de alguna aventura que puede resultar en mucho daño, pero yo sinceramente creo que es mucho más un teatro que una amenaza real. Sí. Lo que no quiere decir, Ángeles, como también ya discutimos mucho aquí, que no sea grave, porque claro que esto va minando, va destruyendo las instituciones de manera rápida. Entonces, este es yo creo que es lo más importante en Brasil, ¿no? Estamos en un pántano, en una crisis institucional muy, muy grave, que no se resuelve sin un cambio sustancial y que pasa por una constituyente con el pueblo en las calles, en fin, con un cambio profundo de mando. Y esto todavía no se vislumbra aquí en Brasil. Es verdad. Ahora, vos decías, perro que ladra no muerde, ¿no? Y tantas veces que él ha lanzado estas convocatorias y amenaza con o insinúa que pueda haber un golpe, ¿no le termina jugando en contra si tantas veces lo usa y abusa? Yo creo que sí, Ángeles. Yo creo que Bolsonaro está cayendo, ¿no? Está en una situación muy difícil. Y estas manifestaciones no son demostraciones de fuerza, al contrario, son demostraciones de mucha fragilidad y va cayendo en el ridículo y se va también, va fatigando un poco la gente. Entonces yo creo que no le está resultando mucho, pero en realidad es más o menos lo que le sobra, porque fue capturado por los políticos fisiológicos, pero tiene que mantener su base, que es una base moralista contra los políticos fisiológicos, aunque voten en los políticos fisiológicos. ¿A qué le llamas políticos fisiológicos? Es así que funciona. ¿A qué le llamas políticos fisiológicos? Aquellos políticos que yo digo que aquí en Brasil, que son políticos que no se venden, se alquilan, sí, ¿no? Sí, sí. Son los políticos que viven, que transforman el Estado en una especie de balcón de negocios, que venden el voto. Claro. ¿No? Y que estuvieron, para que quede bien claro, con Fernando Henrique, con Lula, con Temer y con Bolsonaro, los mismos. Bueno, dejando esto de lado, te mencionábamos fuera de micrófono cómo nos sorprende cuando buscamos información sobre la economía de Brasil y la marcha de la economía de Brasil, que en todas las agencias mundiales todos hablan de lo bien que está la economía, de que ha repuntado, de los números le cierran, o sea, un mensaje pero muy unánime de que está bien la economía. ¿Qué decís vos? Además estamos hablando con un economista, ¿no? Sí, bueno, la economía, usted sabe que es siempre un peligro, Ángeles, hablar con los economistas. Hay una broma que dice que estaba un contador, un economista y un ingeniero. Y le preguntaron cuánto es 2 más 2. Y el ingeniero dice 4. El contador le pregunta al jefe cuánto tiene que salir. Y el economista dice depende de las hipótesis. Bueno, la economía va bien cuando comparada con el año pasado, cuando cayó mucho. Entonces, este año se espera un crecimiento de 5%. En una situación normal sería un crecimiento expresivo. Pero comparando con las tasas negativas de 4.4 del año pasado, este crecimiento en realidad va a recolocar la economía brasileña un poquito arriba de su nivel en el final del 2019. O sea, no es gran cosa. Para el año de 2022, ya el FMI, que es insospecho, ¿no?, espera un crecimiento de la economía brasileña de 1.9%, casi menos que 2, ¿no? Y lo que es un crecimiento muy mediocre, ¿no?, y abajo del promedio que se espera para América Latina. Entonces, en realidad, la economía brasileña se transformó en una gran hacienda, ¿no? Producimos productos primarios exportadores. Como hubo un boom de commodities en el comercio internacional, sobre todo de las agrícolas y de minerales, que Brasil produce mucho, esto es lo que explica en realidad la recuperación del crecimiento. Pero es una situación, digamos, muy débil y muy inestable. Depende mucho de lo que pasa afuera. Esto es una primera cosa. Segundo, todavía con todo este crecimiento, el mercado laboral permanece deprimido. Tenemos más o menos 1 de cada 3 trabajadores brasileños en edad de trabajo o desempleado o ni busca empleo, está desalentado o trabaja mucho menos de lo que le gustaría. O sea, y esto es razonable porque la economía recupera por la agricultura, pero la agricultura no genera empleo. Entonces la situación permanece social gravísima. Hay algunos indicadores que demuestran que el mercado de trabajo sí tiene una ligera mejora, pero es muy, muy insuficiente para resolver la magnitud de la crisis de desempleo que vivimos ahora en Brasil. Claro. O sea, hay unanimidad en que ahora hay unos números, como vos analizabas, que le dan como que está más, como que está un poco mejor la economía, pero vos decís que esto es de vuelo bajito también. de vuelo, lo que los economistas llaman de vuelo de gallina. En el caso de una gallina muy gorda, porque va a volar bien poquito. Rasante, vuelo rasante. Además del problema del laboral que todavía permanece, Brasil está enfrentando ahora un problema de inflación. Y la inflación está elevada, más o menos unos 8-9%, pero el costo de vida, que es la inflación de los pobres, ¿no? El costo de la canasta de alimentos y de los elementos básicos de los trabajadores. Esta crece muy, muy acelerado y en las principales capitales de Brasil ya está arriba del 20% al año, lo que es bien fuerte. Y el problema inflacionario ya, digamos, obligó al gobierno a cambiar la política monetaria. Lo hizo la semana pasada. Y ahora el Banco Central anunció que va a tener una política monetaria restrictiva. O sea, empezó a poner el pie en el freno del auto, para hacer una imagen. Sí. Lo que quiere decir que la expectativa de un crecimiento de más o menos 5 ya se coloca como un techo, ¿no? Lo más probable es que sea para menos. O sea que no hay mucho por qué tanta conmemoración. Yo creo que es más para animar los investidores a meter la plata en los mercados y alimentar el casino de la especulación financiera. Sí, sí, porque además el problema que está pasando es que te entretienen con los payasos y mientras, por abajo, siguen ganando los de siempre, ¿no? Empresas, grandes empresas, los inversionistas que vos decías, hacen su negocio, a los bancos les va mejor que a nadie. O sea, todo eso sigue ocurriendo y nos tienen a todos entretenidos con la espuma, ¿no? Con lo que está arriba. Exactamente. Por eso esta novela de Bolsonaro nosotros siempre la tenemos que tratar con una cierta cautela porque hace parte del circo, ¿no? Sí. Lo importante es lo que venís acabas de decir, ¿no? Es un proyecto de la burguesía y la burguesía aprovecha el desalento y la letargía del movimiento de los trabajadores para pasar a boiada, pasar el ganado, lo que quiere decir mantener la ofensiva sobre los trabajadores, sobre el medio ambiente, sobre el Estado. Y esto en realidad sigue de manera muy fuerte aquí en Brasil. Plinio, para redondear, una información importante es la situación de este compañero dirigente de los trabajadores de Deliveries, ¿no? Que fue liberado, sobre el cual se estaba reclamando la libertad de él. Que Galo, ¿no? Uh-huh. Buena pregunta, Hernán, y muy, muy importante esto siempre, que mantengamos la solidaridad con los que son perseguidos por luchar. Galo, después de 10 días de una prisión absolutamente ilegal y arbitraria, fue finalmente liberado y salió con el ánimo alto y convocando para nuevas manifestaciones, demostrando que la prisión en realidad nada más hizo que, endurecerlo como luchador social. Entonces, pero felizmente ya está fuera del cárcel. Bien. Muy bien. Bueno, cerramos por acá entonces los apuntes de esta semana. Plinio, como siempre, un gusto escucharte. El gusto es mío, es un gran honor poder hablar con Radio Centenario y charlar con ustedes todas las semanas. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Abrazo. Chao, Plinio. Hasta la próxima.